La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarta semana de Adviento que va a dar en la celebración de la Navidad. El Señor nos asista con su gracia y que la Virgen nos acompañe en esta hora. Vamos a necesitar realmente un especial auxilio de la gracia divina, porque vamos a introducirnos ya directamente en la contemplación del misterio de la Encarnación. Sabemos que en el año litúrgico las dos cumbres más altas son la Navidad y la Pascua, Belén y el Calvario, la encarnación del Hijo de Dios y el sacrificio de la redención que en la sangre de Cristo establece la nueva alianza. Belén, el misterio de la Encarnación, se ve precedido por el Adviento y el tiempo de Cuaresma es lo que nos prepara la celebración de la Pascua. Estamos ahora ya al final del Adviento, próximos a la Navidad. Ya quedaron atrás aquellas primeras semanas del Adviento en las que la Iglesia contemplaba sobre todo la segunda venida de Cristo. Y en esas semanas de Adviento la Iglesia celebraba anticipadamente la venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos, levantando así nuestros corazones por la esperanza. Ahora ya, en esta última semana de Adviento, la Iglesia contempla y celebra el misterio de la Encarnación. Una antología maravillosa de textos de Escritura, antífonas, responsorios, himnos, van a formar la liturgia final del Adviento, como un prólogo gozoso al misterio de la Navidad. Pero antes de analizar cómo la Iglesia celebra este final del Adviento y el misterio grandioso de la Navidad, vamos a detenernos a meditar en qué es lo que celebramos. ¿Qué es lo que celebramos en estos santos días? Celebramos el misterio de la Encarnación del Verbo. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos venir a ser hijos de Dios. Habitó entre nosotros y nos comunicó su gracia, gracia propia del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El misterio de la encarnación del Verbo. San Pablo, en la carta a Tito, capítulo 3, dice: cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia los hombres. Efectivamente, la encarnación del Hijo de Dios eterno, ocurrida hace 20 siglos, ante todo y sobre todo, es eso. Es la epifanía del amor que Dios nos tiene. La manifestación suprema del amor de Dios por la humanidad. El misterio de la encarnación hace que Dios se encuentre con el hombre. Hace que Dios dé a la humanidad un abrazo profundísimo en Jesucristo, en el cual para siempre la divinidad y la humanidad quedan unidas en su propia persona. Al celebrar el misterio de la encarnación, en la próxima Navidad, celebramos que el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y, viéndonos aplastados por el peso de nuestras culpas y sin capacidad de superarlas por nuestras propias fuerzas, se hace hombre, se hace hermano nuestro. Entra en la humanidad para introducir en ella fuerzas inefables de salvación, fuerzas para superar el pecado del mundo, fuerzas celestiales, divinas, sobrehumanas. Los primeros cristianos no salían de su asombro al contemplar la encarnación del Verbo. Para ellos, la buena noticia fundamental, la noticia excelente que nunca olvidaban, era que Dios se había hecho hombre, y se había hecho hombre para siempre. No salían de su asombro, y nosotros, a 20 siglos de distancia, hemos de recuperar ese asombro gozoso de las primeras generaciones cristianas que contemplaban la encarnación del Verbo. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cielo. Bajó del cielo por nosotros los hombres, para procurar nuestra salvación. Parece algo increíble si contemplamos el misterio con profundidad. El eterno se hace temporal. Para nosotros la condición temporal es lo más normal, porque somos temporales y siempre lo hemos sido. Toda nuestra vida es una sucesividad continua en la que el pasado, el presente, el futuro se van sucediendo ininterrumpidamente. Pero fíjense que la existencia temporal es infinitamente precaria. Solamente tenemos un presente instantáneo que inmediatamente se hunde en el pasado y para el cual todavía no ha llegado el futuro. Eso es lo que tenemos los seres temporales, un presente infinitamente efímero en el que estamos encerrados. El pasado ya pasó y el futuro todavía no ha llegado. Solamente tenemos este presente instantáneo que continuamente se deshace y se hunde en el pasado. Como digo, una existencia temporal es una existencia infinitamente limitada, infinitamente precaria. Pues bien, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, siendo eterno, acepta hacerse temporal. Acepta encarcelarse en la infinita limitación de la condición humana temporal. Por otra parte, el Hijo de Dios, siendo infinito, quiere hacerse criatura limitada, nacido de una mujer, como dice San Pablo en el capítulo 4 de los Gálatas, en esa expresión conmovedora. Nacido de una mujer, se hace criatura limitada, cautiva en unas coordenadas de tiempo y de espacio. El Creador infinito, que no puede ser contenido en todo el universo, acepta circunscribirse a la condición temporal y local de Jesús de Nazaret. Jesús, que en su vida mortal, cuando lo vemos aquí, en Cafarnaúm, no está en Jerusalén, quizá vaya mañana. Es una vida como la nuestra, en la que se suceden los lugares y cuando está en un sitio no está en otro. Se suceden los tiempos, hay un ayer, hay un presente, hay un futuro que todavía no ha llegado. El infinito acepta esta finitud, nacido de una mujer. cautivo en la cárcel del tiempo y del lugar. Aquel que es omnipotente se hace débil, se hace niño, se hace un hombre vulnerable. Ya desde pequeñito es perseguido y poco después de nacer ha de huir a Egipto y ha de vivir exilado en un país extraño. Pero cuando ya vaya creciendo y se presente a Israel como profeta, el omnipotente experimentará en su vulnerabilidad, en su debilidad propia de la condición humana, el insulto, la calumnia, la persecución, los golpes, los azotes, finalmente la cruz. Aquel que es glorioso en los cielos eternamente acepta hacerse humilde, ignorado, menospreciado. No reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó tomando la forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. San Pablo, en ese himno cristológico de los Filipenses, capítulo 2, nos hace contemplar el abatimiento impresionante del eterno que se hace temporal, del creador infinito que acepta venir a ser criatura limitada, del Dios omnipotente que se hace niño, que se hace hombre, débil, vulnerable, de aquel Dios glorioso que por la encarnación del Verbo viene a hacerse humilde, ignorado, menospreciado. El Rey de cielos y tierra, la fuente de todo bien para la creación y concretamente para la humanidad, acepta hacerse pobre. Necesita la ayuda de quienes con sus limosnas mantienen su campaña apostólica. Y a veces en ella pasan necesidad, a veces pasan hambre, y los apóstoles han de entrar en un campo de trigo para tomar unas espigas y matar el hambre. Otras veces han de alojarse a la intemperie. El Rey de los cielos y de la tierra. Lo contemplamos en la encarnación, hecho hombre como nosotros, sujeto a necesidades, a carencias, al frío, al cansancio, a la intemperie. Contemplamos en el misterio de la encarnación al Santo de Dios, al absolutamente santo y sin pecado, hecho hermano de los pecadores, solidarizándose con nuestra condición maldita, podríamos decir, deshonrada a causa de nuestras culpas. Se hace hermano nuestro, hermano de los pecadores, siendo él absolutamente inocente. Entra en el barro, entra en esta gusanera, perfectamente consciente de lo que va a ser para él, siendo absolutamente santo, la convivencia con una raza de hombres pecadores. ¿Cuántas veces va a sentirse como asfixiado por el pecado del mundo? ¿Cuáles van a ser sus angustias al ver el mundo creado por Dios deformado por la ambición, el lujo, la injusticia, la violencia, la lujuria? Incluso los mismos discípulos que reúnen en su torno, ¿cuántas veces van a hacerle sufrir con la torpeza de sus corazones? Recuerden aquella ocasión en que se permite Jesús el desahogo de exclamar: ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Por eso decía al principio tenemos que recuperar el asombro gozoso de las primeras generaciones cristianas que contemplaban con ojos gozosos, llenos de admiración, de confianza, de triunfo, la buena noticia que excede en bondad y en júbilo a todas las noticias buenas posibles. Que el Verbo de Dios se ha hecho carne, que por obra del Espíritu Santo, por amor a nosotros, por nuestra salvación, en las entrañas virginales de María, la doncella de Nazaret, por obra del Espíritu Santo, se ha hecho hombre. Nos gozamos declarando en el credo, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Este cuarto domingo de Adviento que estamos celebrando nos ha traído en el Evangelio de San Mateo el anuncio del ángel a San José, explicándole el misterio de la Encarnación. Nos cuenta San Mateo las angustias de José, varón justo, por tanto un hombre plenamente espiritual, libre para hacer buenos discernimientos de apegos desordenados, y que sin embargo pasa unos aprietos angustiosos inmensos al ver que María, su desposada, sin haber convivido con él, está esperando un niño. No sabe qué hacer, se encomienda a Dios y a la ayuda de todos los santos, reza, pide, suplica, porque el problema es tan inmenso que excede sus posibilidades de discernimiento. Si acepta a la Virgen María, mal. Parece que es algo deshonesto. Si la rechaza, peor todavía, porque él cree absolutamente en la santidad de su esposa. Por otra parte, dada la delicadeza infinitamente secreta del tema, no puede consultar con nadie. Por eso San José se vuelve a Dios pidiendo luz, pidiendo un auxilio especial que le saque de la sima de las dudas donde está hundido. Y el Señor se apiada de él y le envía un ángel que le tranquilice la conciencia y que le explique la maravilla del misterio del cual él va a ser testigo inmediato. José, hijo de David, no tenga reparo en recibir a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que ya para esas fechas San José estaba determinado a repudiar en secreto a la Virgen María, a rechazar a Cristo y a su Santa Madre con la mejor intención. Bendito sea Dios. ¿Con qué gozo San José habrá recibido estas palabras? ¿Cómo había salido con ellas de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la angustia al gozo? Yo les hago una observación complementaria entre paréntesis. Las reglas de discernimiento deben ser usadas. Es prudente conocerlas y aplicarlas, no cabe duda. Pero también es indudable que en nuestra vida se producen a veces situaciones tan complejas, tan misteriosas, que por muchas reglas de discernimiento que nosotros apliquemos con todo cuidado, no seremos capaces de resolver sin una ayuda especial venida de lo alto. Por eso, ante los problemas graves, complejos, trascendentes, está muy bien que discurramos, que consultemos, que apliquemos reglas de discernimiento, pero ante todo y sobre todo, acudamos a la oración de petición. Pidamos a Dios, desde lo más profundo de nuestras dudas y oscuridades, Señor, a ti levanto mi alma, no me dejes confundido. Dame tu luz y tu verdad. Concédeme conocer lo que tú quieres y dame la gracia para cumplirlo. Eso es lo que hizo San José y el Señor le envía un ángel. Es decir, acude a un medio extraordinario para hacerle conocer su voluntad. Gran misterio, gran misterio. El Hijo Divino, habiendo podido elegir dónde iba a nacer, elige el hogar de Nazaret, elige un lugar desconocido, del cual algunos dirán más tarde con desprecio, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno. Elige Jesús nacer en el hogar de un carpintero, de un artesano, de un trabajador manual, y sabe que cuando se presente ante el pueblo de Israel como profeta enviado por Dios, habrá algunos que murmurarán, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿Podría Dios haber elegido para su hijo una cuna más noble? Pero elige positivamente el hogar de Nazaret. La paternidad pública de San José, que va a pasar ante los hombres como padre del niño divino, lo elige así. ¿Podría haber elegido una familia ilustre, aristocrática, con buenas relaciones sociales en Israel? No, elige Nazaret, como antes había elegido Belén para el nacimiento del niño. El niño va a nacer en un portal de animales. Nosotros, la devoción cristiana, transforma las pajas de la cuadra de animales en oro y hace que esas pajas del portal de Belén sean resplandecientes, preciosas. Pero ustedes saben bien que la realidad concreta era el barro, era la suciedad, era el mal olor, era el ambiente propio de un lugar donde se guardan animales. Ahí es donde quiso Dios que viniera a florecer el nacimiento del Salvador del mundo. Elige Dios la pobreza, elige Dios la condición más humilde, más despreciada por el mundo. Y esto a nosotros nos confunde, no sabríamos dar respuesta a este designio de la providencia divina. Nosotros hubiéramos buscado para la encarnación del Verbo Divino el medio más grandioso, más digno, más hermoso, más brillante, más influyente. Pero no es esa la lógica de Dios. No es esa la lógica del Logos divino, del Verbo encarnado. Y la respuesta a nuestro interrogante nos la da San Pablo cuando dice a los corintios: mirad, hermanos, a vuestra vocación, y daos cuenta de que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo plebeyo, el desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Sí, esa fue la lógica de Dios. Para que nadie se gloríe ante Dios, elige lo más pobre, lo más ignorante, lo que menos cuenta ante el mundo. De tal modo que la obra de la redención, la obra de la salvación del mundo, nunca sea atribuida a sabiduría o fuerza humana, sino que se cifre siempre de modo absoluto en la primacía absolutamente gratuita de la gracia divina, en la sabiduría de Dios, en la fuerza de Dios. La encarnación se produce en la pobreza de Belén, en el marco ignorado y despreciado de Nazaret. La figura de Jesús se presentará ante los hombres, el Verbo encarnado, rodeado de un grupo de iletrados, pescadores de Cafarnaún, personas que apenas habían salido de su pueblo, como no fuera en las peregrinaciones a Jerusalén, ignorantes. ¿Podía el Señor haber elegido compañeros más ilustres, más influyentes, más cultos, mejor relacionados? Elige positivamente el grupo de los doce, un grupo que en realidad no es especialmente brillante, pero son sus amigos, aquellos que él ha elegido para formarlos en el Evangelio especialmente, conviviendo con ellos durante 3 años, explicándolos en privado lo que en público dice en parábolas, para luego consagrarlos por la efusión especial del Espíritu Santo y enviarlos al mundo como mensajeros de la salvación. Pero como ven, todo en el misterio de la encarnación está bendecido por el signo de la pobreza. Todo es humilde, todo es precario, limitado, falto de fuerza y de esplendor a los ojos del mundo. Así es como quiso Dios establecer su reino entre los hombres y llevar a todos los pueblos la luz del Evangelio, la gracia de los sacramentos, el edificio espiritual de la Iglesia, sacramento universal de salvación. Como ya dijimos la semana pasada, a partir del día 17 comienzan las ferias privilegiadas del Adviento. Y uno de los elementos litúrgicos que las caracteriza son las bellísimas y solemnísimas antífonas del Magnificat. En ellas, comenzando siempre por un ¡oh!, exclamativo, lleno de admiración y de gozo, se van proclamando los títulos fundamentales del Mesías Salvador que va a nacer. Merece la pena que ahora las leamos. Las leamos orando con ellas. En el día 17 exclamamos con toda la Iglesia: ¡Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad! Ven y muéstranos el camino de la salvación. En el día 18 exclama la Iglesia: ¡Oh Adonai! Adonai en hebreo significa Señor. ¡Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley! Ven a librarnos con el poder de tu brazo. El día 20, en la antífona del Magnífica, cantamos: ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir! Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y el día 21, ¡Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia! Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. El día 22 aclamamos a Cristo como Señor y Rey de las naciones. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Finalmente, en la antífona del Magnificat del día 23, ya en las vísperas de la Navidad, decimos aquellas palabras maravillosas de Isaías, que ve a Jesús como Dios con nosotros, como el Emmanuel. Oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. De todas las ferias privilegiadas del Adviento, destaca el día 20. En su Evangelio se nos narra la anunciación del ángel a la Virgen María. Esa escena bellísima, llena de luz, de sugerencia, de esperanza, de gozo, que a tantos artistas cristianos les ha movido a intentar expresar su hermosura. Recordemos quizá la anunciación más conocida, la de Fra Angelico, la veneración con que el ángel, inclinándose, anuncia a la Virgen María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El anuncio que recibe José del misterio de la Encarnación y que nos narra San Mateo se realiza en sueños. El ángel del Señor le hace entender esas maravillas, esas buenas noticias que su palabra trae. Aquí, en esta escena que nos cuenta San Lucas en el Evangelio del día 20, en el capítulo 1, es una visión y una audición, es un diálogo el que se establece entre la Virgen María y el Arcángel San Gabriel. Este mensajero dignísimo celestial ha sido enviado por Dios para decir a la Madre del Salvador, a la que va a ser Madre de Dios, que se alegre y que no tema nada, porque ha encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María, no por falta de fe, sino por prudencia y don de consejo, pregunta al ángel: ¿cómo será eso? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Resulta conmovedor que Dios mismo, en toda su infinita grandeza, envíe un mensajero celestial a la doncella Nazaret como pidiéndole permiso para obrar en ella el misterio de la Encarnación. Sin el sí libre de la Virgen, el Verbo no se hubiera encarnado. Pero ciertamente ese sí de la Virgen, aquí está el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, es un sí asistido por la gracia divina. Es Dios quien ha hecho la llena de gracia, quien ha elegido a la Virgen antes de nacer, quien la ha hecho inmaculada desde el momento primero de su concepción. Es Dios quien ha ido preparando la mente, el corazón, las obras, las palabras de María, para hacerla digna madre del Salvador. De tal modo que la gracia de Dios ha preparado a la Virgen María para recibir el anuncio del ángel y poder decir, asistida por esa misma gracia divina, sí, Señor, fiat, hágase en mí según tu palabra. Aquí me entrego yo incondicionalmente a tus designios salvíficos. La liturgia de las horas en este día 20 nos trae en el oficio de lecturas un texto de San Bernardo que sin duda es uno de los más bellos que la Iglesia nos trae en esta antología preciosa que reúne en el oficio de lecturas. Merece la pena que lo lea casi completo. Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, estamos esperando, Señora, esta palabra tuya de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados, si tú consientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos. Pero por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto te suplica Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos, que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te está pidiendo el mundo entero, postrado a tus pies. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, en fin, de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto, Señora, tu respuesta. Responde pronto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la palabra divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. María, ¿por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta escena del anuncio del ángel que San Bernardo describe con unas palabras tan inspiradas, tan conmovedoras. Nosotros la evocamos diariamente. Cuando en el Ángelus rezamos, el ángel del Señor anuncia a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Río, río, chi, un lau, guarda de vela, Dios guardó del lobo, del lobo a nuestra cordera. Dios guardó del lobo, del lobo a nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso de hacer que no pudiese pecar, ni a un original esa virgen no tuviera. Río, río, chico, la puerta que vela, Dios guardó del lobo, del lobo, a nuestra cordera. Dios guardó del lobo, del lobo, a nuestra cordera. Este que ha nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, pan redimido por si hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Río, río, chico, un lobo, guarda que vela, Dios guardó del lobo, del lobo, del lobo, a nuestra cordera. En esta semana cuarta del Adviento, que desemboca ya en la celebración de la Navidad, es tal la riqueza de la liturgia que resulta prácticamente imposible en una hora evocar, aunque solo fuera lo más importante que ella contiene. La Iglesia en estos días, por obra del Espíritu Santo, se ve iluminada por una inspiración sagrada que le da una suprema elocuencia a la hora de recordar tantos textos de la Sagrada Escritura que nos expresan el misterio de la redención, el misterio de la encarnación del Verbo, el encuentro definitivo del hombre con Dios. Es un encuentro para siempre. Cuando a veces los medios de comunicación nos traen la visita de un gobernante, un político, a unas minas, por ejemplo, le ponen un buzo, le ponen un casco, desciende a lo más profundo de la mina, se solidariza con los mineros, con los trabajadores, comparte con ellos, escucha sus experiencias, sus historias personales, acoge la descripción de su situación personal, promete ayudas, mejoras, pero luego sube a la superficie donde se quita el buzo y el casco, saluda a todos y se marcha a su palacio de gobierno. Ha sido un encuentro momentáneo en el que el poderoso se ha abajado para saludar y conocer la situación de sus súbditos. Pero no es esta la visita que nos hace el Verbo encarnado en la encarnación. No viene para estar un rato con nosotros, para expresarnos su solidaridad con todo afecto y sinceridad. Viene para quedarse con nosotros para siempre. El Hijo Eterno de Dios ya siempre, eternamente, sin dejar de ser Dios, será hombre, será hermano nuestro, nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo. Como digo, no es posible en pocos minutos evocar de una manera suficiente las maravillas que la liturgia trae en estos días. Pero voy a leer del domingo cuarto de Adviento que hemos celebrado algunos textos, concretamente la antífona de entrada y la antífona de comunión que una vez más nos traen la voz de Isaías. En la antífona de entrada, cielos, destilad el rocío, nubes, derramad la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación. Y en la antífona de comunión, otra vez la voz de Isaías, desde el fondo de los siglos, anuncia: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En este día, cuarto domingo de Adviento, hemos rezado una oración colecta que todos conocemos de memoria. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo. para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Es una oración que tantas veces rezamos al final del rosario, en el que sucesivamente se evoca el misterio de la encarnación, el de la pasión y el de la resurrección. Y en la oración sobre las ofrendas de este mismo domingo hemos dicho: el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Nos asomaremos también a las misas de la Natividad del Señor. En la misa vespertina de la vigilia decimos en la oración colecta: Señor y Dios nuestro, que cada año nos alegras con la fiesta esperanzadora de nuestra redención, así como ahora acogemos gozosos a tu Hijo como Redentor, concédenos recibirlo también confiados cuando venga como juez. Y en la oración después de la comunión, de esa misa vespertina de la Navidad, decimos: que renazca tu pueblo, Señor, al celebrar el nacimiento de tu Hijo, y que los santos misterios que hemos recibido sean nuestro alimento y nuestra bebida. Fíjense que precisamente la gracia propia de la Navidad es esa: que Jesús renazca en su pueblo, renazca en nuestros corazones. De tal modo que, fieles a la palabra divina, cumpliendo sus mandamientos, pueda Jesús decir de nosotros que en nosotros encuentra hermanos, madres, que le conciben por obra del Espíritu Santo en el corazón, y que también por obra del Espíritu Santo le dejan crecer en nuestras vidas. Todos nosotros en la Navidad renovamos el propósito de mantener a Jesús vivo en nuestros corazones y con la gracia divina acrecentarlo día a día, de tal modo que llegue a hacerse en nosotros Jesús en su edad adulta. No vivamos a Cristo solamente en su condición infantil, incipiente, sino que conviene que nosotros disminuyamos y que Cristo crezca en nosotros, de tal modo que nosotros, dejando de ser como niños, vengamos a configurarnos a Cristo adulto. Hemos sido destinados por el Padre Celestial para configurarnos plenamente a la imagen del Unigénito, de tal modo que éste venga a ser primogénito de muchos hermanos. Pues bien, eso es lo que queremos, lo que esperamos, lo que celebramos en esta Navidad, con gracias muy especiales: el renacimiento de Jesús en nosotros, que Cristo viva en nosotros cada vez más plenamente, de tal suerte que cada vez nosotros estemos participando más de su vida, de tal modo que estemos cada vez más transfigurados en el Señor. Esa es la gracia de la Navidad. San Pablo, escribiendo a los Corintios con ocasión de la colecta en favor de los fieles de Jerusalén, les dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para enriquecernos en su pobreza. Podríamos esas palabras traducirlas en un lenguaje dogmático, teológico, y vendrían a decir en forma equivalente: Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para deificarnos por su encarnación. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos en su pobreza. Ese es el admirable intercambio que continuamente las oraciones de la liturgia cantan en la Navidad. Siendo Dios, Cristo se hace hombre, para que nosotros, siendo hombres, vengamos a ser hijos de Dios. Esa es la idea grandiosa de la fe, que viene expresada en la oración colecta de la misa del día de Navidad. Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía elevaste su condición por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Thank you. todo el mundo celebra el nacimiento de Jesucristo. Un estremecimiento de alegría ilumina y alegra a todos los pueblos. La alegría del Salvador que nace para la humanidad. La alegría que, sin saberlo, están experimentando los mismos paganos, aquellos que no han conocido todavía a Jesucristo como Salvador. Se iluminan las calles, se llenan de luz, de cantos, de adornos. Las casas familiares parecen transfiguradas de luz y de alegría. Todo el mundo, insisto, hasta los no cristianos, participan de la alegría del nacimiento de Cristo. Pero nosotros los cristianos no nos alegramos en la Navidad por motivos comerciales, porque se vende más en estos días. No nos alegramos simplemente porque toca alegrarnos en estos días de vacación. Nosotros nos alegramos porque por fin se ha manifestado el amor de Dios hacia los hombres. Por fin se nos ha comunicado la vida divina a través de aquel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha querido compartir nuestra condición humana. Damos gracias a Dios por esta hora. Le damos gracias por los villancicos hermosos, tradicionales, que en ella hemos podido recordar. Pero sobre todo damos gracias a Dios por la encarnación del Verbo, por todas las luces y gracias que en este final del Adviento y en esta Navidad el Señor nos comunica, nos va a comunicar. Y para que esas gracias no pasen, permanezcan siempre en nosotros, les doy la bendición en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.